Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al último programa del año aquí en Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy nuestro programa número 12 de esta novena temporada, 18 de diciembre, ya pues queda una semana para Navidades, para Nochebuena y o Navidad, perdón, y una semana para Año Nuevo, con lo cual pues no tendremos programa en las dos próximas semanas. Regresaremos ya para enero. ¿Qué le gusta a los Reyes? Lo ría, pero no pilla, creo. Las rebajas, no. El día 8 regresamos a la parrilla. Muy bien. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Leo Catrán. Hola, Javier Bala, buenas tardes. Óscar Puchades. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Mucho frío, ¿eh? Pues sí. Pero y tráfico. Esta noche, porque esta mañana hoy ha hecho un día de 17 graditos en Valencia, se estaba de muerte. Saludamos también a Raúl Cuello, que lo tendremos al final del programa, y a los compañeros de U2 Chile, que también volverán en enero con todos nosotros para seguir pues viendo el lado oscuro de YouTube. Una semana marcada por los rumores, los vamos a comentar ahora enseguida. Hoy, como último programa, pues vamos a hacer un poco repaso de las noticias más importantes de lo que hemos vivido aquí en Vértigo Radio. Y bueno, me está apuntando Óscar que Brian Eno estuvo, a lo mejor todavía está en Madrid. Aún está hoy, sí, aún está. Y bueno, con una exposición, 77 millones de pinturas, ¿no se llama? Exacto. Y que, bueno, pues ahora os daremos más detalles, pues si queréis ir a ver esa exposición, donde, bueno, pues disfrutaréis del arte, ¿no?, de este gran artista. Ayer estaba en la sala Alcalá 31, si no me equivoco, pero que según he leído iba cambiando de sala, aunque me parece un poco raro, pero bueno. No, bueno, la exposición es un único lugar, lo único, a lo mejor es, daría por ahí una vuelta, ¿no?, a hacer la presentación de esta exposición que ya ha recorrido medio mundo y que ahora pues va a estar en Madrid. Bueno, vamos ya con las noticias de esta última semana del año, aunque, como comentamos, pues todavía quedarán una semana o casi dos semanas para que termine el año, pero nosotros ya nos despedimos. Nos despedimos. Cogemos vacaciones. Sí. Vamos con las noticias. Sí. Bueno, la gente que nos sigue a través de Twitter, mandamos un fuerte abrazo a Ezequiel y a toda la gente de U2 News y de Argentina, que también nos siguen a través de internet, del programa en directo, sobre todo a Ezequiel y a ese gran trabajo que hace con su página web U2 News, que es un referente para todas las páginas web del mundo, incluida U2 Valencia, y con la que bueno, pues tenemos una buena relación. Igual que con U2 Chile y U2 Actun y muchas páginas web. Hay otras que no nos citan en algunas cosas. También es complicado con el tema de las redes sociales. Nosotros también algunas veces pues publicamos cosas que a lo mejor nos llega a través de alguien y luego no cabe a la hora de citar. En fin. Desde aquí pedimos perdón, por supuesto. No, bueno, pero no. Alegado por pero nuestra parte. Y, el 99% bueno, de las cosas que ponemos se citan y a las fuentes. Y intentamos bueno, hacerlo, o sea, no intentamos dejar a nadie de lado. O sea, sí, sí, no, este comentario no viene a cuento de nada, simplemente es que nos acaban de mandar un tweet los de la gente de U2 News, Ezequiel, y bueno, pues un saludo para toda la gente de Argentina. Bueno, hola, empezamos. Argentina. Hola, Argentina. Volveremos. Bueno, volveremos. Yo quiero ir por primera vez. Pues sí. ¿Que volverás a Raúl? Será Raúl Juanjo. Seguramente y Juanjo, ¿no? Pero sí, sería bueno. Hay que ir a ver a YouTube. Hay que ir a Argentina a ver a U2 en directo. Qué ganas de verlos, Dios. Pero bueno, donde sea. Donde empiece la gira, tendremos que ir. ¿Ya hay fecha? Bueno, ¿supuesta bueno. fecha? Rumores. ¿Casi en mi cumple? Rumores. Bueno, rumores. Bueno, espera, espérate. Vamos por adelante. Sí, es una semana marcada por los rumores que, siendo la fecha en la que estamos y la teórica preparación de lo que será el lanzamiento del disco de U2, ya ha venido Leo, se nota. A que me alegría. ¿Sabéis lo que os digo? Escucha. Mira, escúchame, ten cuidado y no manches nada. Tira. Ahí está. Dale. Vamos a celebrar que U2 está ya casi a la vuelta de la esquina. Bueno, que sepáis que vamos a brindar por todos vosotros, que estamos en el último programa del año. Y como es habitual en Vértigo Radio, pues siempre abrimos una botellita. Hay que mojar el programa. Eso es. Sí, hay que tajar. Sí, bueno, la gente nos puede seguir a través de la webcam de la emisora. Vamos, el equipo de Vértigo Radio va a brindar por todos vosotros. Bueno, esto es más que nada por la Navidad. Pero que sepáis que me lo voy a beber yo. Y que está fresquito. Y si queréis llamar al 961531634, aquí estamos y felicitas las Navidades. Leo, ten cuidado con la botella. Sí, tengo cuidado. Y luego queda todo Carlos, pingado. Que sí. Tenemos pasteles también, ¿no? Sí. Madre mía. Tranquilo. Madre mía. Espera. Podemos hacer el programa mientras y... Sí, eso sí iba a decir. Vamos continuando. Raúl. Que parezca mentira, dos cosas a la vez podemos hacer. Raúl no está. Madre mía. Sí, pero está. Pues mira, además salimos. Lo bebo yo también. Bueno, no os enrolléis. Nos quedamos la semana pasada pues con Bono en Johannesburgo. En esa despedida multitudinaria que le hicieron a Nelson Mandela, que bueno, pues acabó hace un par de días porque se alargó mucho en el tiempo. Luego salió el rumor de que Bono podría acudir a Nueva York este lunes pasado a un homenaje que iban a hacerle a Lou Reed en el Apollo Theater de Harlem, en Nueva York. Para allá. Mira, ahí estuvimos en la puerta estuvimos, pero hace ya tiempo, claro. Sí. Sí, no, el lunes no fue. Es un sitio para visitar, ¿no? En Harlem, en Nueva York, el a la Policía Ter. Sí, pero decían secreto, más que secreto, sería privado, ¿no? Entiendo. Sí, sí, bueno, quiere decir que no estaba anunciado. Fue un concierto que organizó, un tributo que organizó su viuda, Laurie Anderson, y que, bueno, que asistieron, pues, entiendo que los allegados, contactos, amigos... De Lou Reed y que no había entradas a la venta, era todo por invitación. Y se especulaba con que Bono podría acudir hasta este concierto, pero bueno, al final no apareció. Y ayer martes pues se lo encontraron en Dublín, en el Grogan's, en un pub irlandés de la capital de Irlanda. Y pues un seguidor se hizo una foto con él, la colgó en internet. Con lo cual, pues ya tenemos ubicado un poco a Bono, que estaría en Irlanda ya preparando estas fechas ya siempre... el concierto de Nochebuena, ¿no? Nochebuena. Street. ¿Repetirá este año? Sí, creo que sí. Hombre, seguro. Ya se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? En una tradición que el día 24, pues a las 7 de la tarde, más o menos, ¿no? 6, 7 de la tarde. Sí, exactamente. Va a ser curioso, ¿no? Ver si vuelve a repetir. Llevamos ya 3, 4 años repitiendo. Cuantos, sí. Y cada vez va acudiendo más gente. Hasta que llegue el momento que diga... Aquí no, la policía no, diga, no se puede hacer. No. La verdad es que es una cosa muy bonita. Como en ECE, ¿no? Como en Cannes, donde la presentación de 2-3 de los gendarmes ahí desbordados. No, yo creo que si llega a ocurrir eso, no creo que repitan. si se mantiene como estos últimos años, que ha habido cierta calma de y no ha habido demasiada se junta mucha gente, pero no es algo como para poner vallas y cosas de esas, sino bueno, que obviamente, se podía... ¿no? Con la agobien a él, con empujones, claro. La gente siempre lo respeta, él respeta a la gente, firma sus autógrafos, hace sus fotos y con lo cual, pues bueno, estaremos atentos en Nochebuena. De todos modos, también hay que tener en cuenta que, cena, pues, que esa noche, efectivamente, todo el mundo está cenando con su familia. Bueno, pues el que salga, sale, pero sale un rato. No, bueno, no va así a estar es. Toda la es noche que son horas, entonces... son horas de no de cena, son tarde, son horas de tarde de estar paseando, de hacer las compras de última hora. O preparar la cena. Y... Claro. Pues, sí, no, y en Irlanda, después de... Bueno, se irá de... De Crafton Trinidad a casa a cenar con la familia. A pelar las patatas para preparar la cena, o sea, seguro. Estará ahí esperándole ahí, llamándole al móvil. Que, va, ¿dónde tío, estás? ¿Qué pasa? Llevar las lechugas en la bolsa. En fin, seguro que todos el día de Nochebuena, acompañados de él, cada uno de su familia y de sus personas queridas, pues aún tendremos algún recuerdo. Chin-chin por todos. Chin-chin. También estaremos pensando en Crafton Street, a ver si sale bueno. En fin. Eso será el próximo miércoles. Como decía, pues a Bono lo tenemos en Dublín. Estará probablemente ensayando. Sí, seguro. Y seguro que tenemos a Dan Clayton en Brasil. Ya comentó que las navidades las pensaba pasar en familia de... Con los suegros. Exactamente. El primer año casado, pues... Casado, oficialmente. Sí, sí. Hay que cumplir con la familia y seguro que está en Brasil. Es un destino súper feo para ir. O sea, claro, también se lo va a pasar sufriendo. Fatal. Sí, efectivamente, eso va a pasar fatal. Y quién sabe si aprovechará para hacer algún contacto para... Porque se especula que el año que viene Udos va a tocar allí en la apertura del Mundial. Bueno. En fin, todo suma, ver, todo suma. ¿Creéis que no? Es que no es algo por hablar, pero la gira, ¿cómo empezará? ¿Podrá empezar allí? No creo. Esto y más, yo creo que será más hacia el 2015, ¿no? Cuando vaya a Sudamérica, no lo sé, estamos especulando. Estados Unidos. Ahora hablaremos de los rumores que han salido. Pero bueno, antes deciros que el jueves tuvo lugar la presentación de libro en España, en Barcelona. Acudieron más de 100 personas a la presentación del libro de Xavi Belart. Y que, bueno, pues está, lo podéis encontrar en todas las librerías de España, en el Corte Inglés, en Fnac, etcétera. Lo tendremos próximamente aquí en el programa para volver a hablar con más detalle por algunas historias, ¿no?, que comenta en el libro. Ahora comenzamos a hablar de Ordinary Love, el single o la canción de U2 para la película de Mandela, Long Walk to Freedom. Pues bueno, que ha empezado a acumular nominaciones para premios. Sí. Estos primeros meses del año se suelen otorgar los principales premios, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el año 2013. En el mundo del cine también ocurre, igual que la música, los Grammy. Pues U2 con Ordinary Love ha recibido la primera nominación a los Globos de Oro. Ya comentamos la semana pasada que prácticamente estaba hecho el tema de la nominación para los Globos de Oro. Podría ser el segundo Globo de Oro que ganan. Y luego se ha sumado a esa nominación la de otra nominación a los Critics' Choice Movie Awards 2014, que bueno, también se entregarán en el mes de enero. Y también se ha anunciado la preselección de Ordinary Love para los Oscar. No es nominación todavía, han dado entre las 75 canciones que entran en... De hoy por hecho que va a entrar. Sí, hombre, pues sí. Nuevamente los que entran en los Globos de Oro, pues, sí. Y además Mandela está de es actualidad, claro. Entonces se entrará. Hay película seguro. También. No, claro, está la canción. Está claro. Si no hay película. Es que por eso, película, por eso no está la canción, Carlito. Madre mía. Va para el Oscar. Dame el cava. El Oscar está aquí. Bueno, el de oro. Y nada, aprovechando pues un poco el tirón U2 y un poco para promocionar también la canción, decidió cederle la Ordinary Love a nada más y nada menos que a Paul Edgeworth, que bueno, es un músico que ha trabajado con con quien ganó el Oscar el año pasado, Adele, exactamente. Con la película de 007, Skyfall, consiguió el Oscar y el productor de esa canción era Paul Edgeworth. Y bueno, U2 ha cedido la canción para que haga una remezcla que ha sido publicada en la página de SoundCloud de U2, Están promocionando ahora las redes sociales, las nuevas redes sociales, seguro que para ir un poco pues captando seguidores en cada plataforma y dentro de poco publicar el nuevo disco y ya pues arrasar. Y todo marketing, todo negocio, ¿eh? Das cuenta, sí, claro, ya, poco a poco van tocando, van picando un poquito aquí, un poquito allá, otro poquito allá, ya todo electrónico. Y aparte han publicado la canción completa y así que vamos a disfrutarla aquí en Vértigo Radio, esa versión de Ordinary Love. Summer sky and rest on the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build our house in the trees. Your heart is on my sleeve. Did you put it there with a magic marker? For years I would believe that the world couldn't wash it away. We can't. La original. A mí me gustan las dos. Bueno, vale. No gustan. Nos gustan todas. Sí. Pero ¿cuál te gusta más, Leo? No, la primera. La original. Es que está más, bueno, está más movidilla, más. Sí, más movidilla. Yo más pachan, bueno, no pero es más moñeta. Más moñeta. Está más moñeta. Es más moñeta realmente. Sí. Para ser un remix es traduce moñeta. Moñeta porque en Argentina pues, pues moña, no sé, en fin, más así, ¿no? Descafeinado. Ay, un poquito, sí, para hacer algo. Un descafeinado. Un café descafeinado de sobre. Eso y con sacarina, ¿no? Correcto. Ha quedado claro la descripción de la canción. No sé, yo. Bueno, a título personal, oye. Hombre, a mí como gustaría, me gusta más la original. Claro, pues ya está. Y. Pero bueno. Hemos coincidido aquí todos. Mónica, ¿y tú qué piensas? No, no, también, Oscar, ¿no? Sí. Oscar, perdón. Yo no. Me gusta. Carlos, a ti, perdón, bueno, casi, bueno. 75%. Pero bueno, como Carlos. No cuenta, ¿no? No cuenta, cabrón. Echabais de menos, ¿eh? Sí, para reventar los programas es el mejor. Eso es sí, para reventarlos. Por cierto, ¿yo dónde voy? Que ni estoy. ¿Tú cómo no estás? Ay, perdona, gente, he puesto YouTube on the Others. Mira, ya está. Mikel. Bueno, que... bueno, va, continúa. No, va. No nos enrollemos, por favor. Ya no voy a venir más, ¿ves? ¿Ves? Queridos oyentes, ¿por qué no vengo? Porque vengo aquí y esto es un... Bueno, después de toda esta campaña mediática un poco de U2 en torno a Ordinary Love y ese camino a los Oscars, que yo creo que al final esto va a ir a desembocar a los Oscars y quién sabe si hay con una actuación en directo como ya hicieron en 2003. Yo quiero apostar ya, o sea, lo llevo diciendo ya mucho tiempo, ya apostaba ya por U2 a los Oscars. Sí, sí, no, desde que anunciaron que iban a hacer una canción para Mandela para una película... Pero que lo ganen, vamos, que lo ganen. Y bueno, pues veremos qué pasa, a ver si le dan algún premio más y en fin. Dejamos aquí el Ordinary Love. Raúl dice sí, por WhatsApp que le gusta como yo, la segunda parte. Muy bien, pues nada. Porque, que nos lo cuente en directo. Porque es un buen compañero y no te quiere dejar solo. Claro, ay, hay que decirlo todo. Compañerismo. Bueno, entramos en el tema de rumores. Vale, va. Vamos para allá. Vale, primero. Once upon a time. Gira de dudos. Hemos hablado hace ya tiempo, Xavi Balar, en el programa de Tarda Tarda con, con Jordi, comentaba el tema de la posibilidad de un 6x6, una gira 6x6, 6 ciudades, 6 conciertos. Veremos en qué acaba todo eso definitivamente. Yo creo que eso, perdona que te interrumpa, lo va a hacer Pearl Jam, tío. ¿Eh? Pearl Jam tiene una gira europea y no se tocan 6 ciudades europeas solamente. Pero 6 conciertos en cada lanza. No, un concierto. Un 6x1, ¿no? 6x1, lamentablemente. Y no, España. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pero. Es 6, ¿no? Son 6, creo. Vale. Bueno, la noticia en concreto habla de que U2 podría estar de gira en el Reino Unido en agosto del 2014, o sea, este verano. Uh-huh. Si volvemos al paralelismo con el No Line on the Horizon, que salió en marzo. La gira empezó en junio, a final de junio o julio, claro. En Barcelona. Llegaron a Inglaterra en agosto. Perfecto, o sea, si seguimos el paralelismo, perfecto. Este año empiezan en Estados Unidos. ¿No? ¿Empezaría en Europa otra vez como en Barcelona? ¿Pero por qué? Yo digo que no. Sí, para que empiece en Estados Unidos, debería empezar en marzo, junio, o marzo, abril. Por el tema de las épocas de conciertos en. Por el tema de los estadios y todo eso. Sí, sí. Entonces yo creo que en si cualquier finalmente... caso del 6x6 se ha vuelto a oír algo más. No, se quedó ahí. Sí, no ha pasado tiempo y no, ya no se ha vuelto a hablar un nada. Un rumor más. Bueno, en cualquier caso. No, bueno, un rumor, la fuente no es un rumor cualquiera. No. Vale, entonces, pues bueno, ahí lo dejamos. Esta vez la web que se hace eco de este rumor es Shadwave, que es una página de reventa, entre comillas, de entradas. Inglesa, que bueno, pues obviamente está al tanto de todo lo que va ocurriendo en el mundo de la música y bueno, pues ha publicado un tuit hablando de que hay rumores de que U2 podría estar de gira en Inglaterra en el 2014. Pero en agosto. Esos no son los que pusieron a la venta Ordinary Love, ¿no? ¿Cómo? Quítale el cava, hace favor. No he entendido la pregunta. Me habéis entendido sí, por dónde voy. Sí, ¿no? Hemos vale. Entendido, sí. Nada, continuamos. Porque luego, como hubo tantas cancelaciones y todo eso, pues sí. Son unos manguis. Bueno. No entiendo. Luego utiliza la información para... Ah, para atraer a gente. Pero... Claro. Sí, bueno, ya nos está claro, pero... En fin, yo creo que tampoco necesitan una publicidad más para eso. Pero bueno, ahí dejamos la nota, que se sumaría, por ejemplo, también a la posibilidad del concierto de Niza, que ya se habló en su momento, que había estado hablando bueno con el alcalde de Niza para estrenar el nuevo estadio. ¿Quién duda Allianz. Que no vaya a haber concierto en Niza? Nadie. En fin. Va a haber seguro. Claro. Yo callo como... Claro. Bueno, si hay que ir a Niza, vamos también. Claro. Oh, qué madre mía. 4 horas eso... desde Milán en furgoneta. O sea, en coche dentro. Se puede ir, ¿eh? Qué sufrimiento. Y desde Valencia también se puede ir en furgoneta. Qué sufrimiento ir a Niza, ¿eh? Allí, a ese. Y ya, bueno, el último rumor ha sido esta tarde, gracias a nuestros amigos de Udos Actum, que, bueno, han retuiteado un tuit de un periodista de la RTL, un canal, una emisora francesa. O sea, no lo dice un periodista fulanito que no sabemos quién es. O sea, es un periodista contrastado. Y habla de que el nuevo disco U2 estaría programado para el 31 de marzo del 2014. Que entraría dentro de los cálculos que siempre hacemos aquí en Vertigo Radio y, bueno, generalmente hace todos los fans ¿no? Que sería pues la época, ¿no?, para el lanzamiento del nuevo disco. Así que bueno, anotaremos el 39 de marzo para ver si finalmente es así. Ha sido concretamente el periodista de la RTL que se llama... Francés. Sí, francés. Venga, yo creo que Steven Bellery. Que lo diga el 1 de abril es mi cumple, el regalo lo tenéis a huevo ya. En fin, ya veremos qué ocurre. Y bueno, básicamente estas han sido las noticias de esta semana, no ha habido mucho más. Este año pues nos hubiera gustado habernos despedido diciendo que va a haber un disco de U2, que ya se sabe algo más, que tenemos el single. Bueno, pues sí que hay, va a haber, o sea, está clarísimo que sí que va a haber algún el año que viene. Ya, bueno, ya está por concretar es la fecha, pero algún seguro que sí que hay, o sea, ya está asegurado 100%. En fin, esperamos que cuando volvamos en enero pues ya tengamos alguna fecha definitiva, incluso ya podíamos haber escuchado algo para las rebajas, ¿no? Nuevo disco. Para Reyes. No, el single. Sí, a fecha del single. Sí, si sale el 31 de marzo, en enero debería salir enero, febrero, la canción, ¿no? Sí, puede ser febrero. Quizá. Vamos a ver. En fin, esto han sido las noticias de hoy. Vamos con la agenda de YouTube y los tributos. Bueno, como hoy es el último programa del año, en principio comentar los tributos que esta semana tenemos y dando paso luego a los tributos que haya para el próximo ya entrado 2014. Comienzo con la banda tributo U2 Please, está en la Bodegueta de Viladecans, Barcelona, mañana jueves 19 de diciembre a partir de las 10:30 de la noche. Así la banda catalana Please da por terminado este último concierto aniversario de la formación de la banda, tal como comenté en programas anteriores. Paso con la banda sevillana Vértigo en el Pub Sarau Café a partir de las 9 de la noche en Sevilla. A ver si tenemos una... Sí, bueno, continúo. Bueno, Vértigo, que hace tiempo que no sabemos nada de ellos. Sí, pero bueno, nuevo salen... Tenemos a... ¿Tienes una llamada? No. Bueno, pues continúo. Qué va, ¿no está? Tú tienes que tirar para adelante. Vale, y luego pues tú sigue leyendo. Venga. Continúo. Este tributo tiene algo especial porque su cantante Toñi, ya que el viernes es su cumpleaños y qué mejor celebrar con amigos y músico dos. Y por eso, pues aquí en nada, pues conseguimos línea con ella, hablaremos con ella y pasamos a The Hype. The Hype que tiene un tributo el viernes día 20 de diciembre en la sala Portside Live. Paso a detallar los tributos que habrá el próximo programa de Vértigo Radio, el 8 de enero del 2014, con... ¿Sí? Nada. Carlos, tú tira para adelante, ¿eh? Sí, comenzamos, no, venga, vale, Carlos, tú sigue. Vale, comenzamos con The Hype en la discoteca de la Cabaña Monda de Málaga, 27 de diciembre a las 11:30 de la noche, apertura a las... 22:30 y la consumición de 5 euros. La banda YouTuban está en la discoteca Illuminata de Murcia, viernes 27 de diciembre a las 12 menos cuarto de la noche. Y un tributo a cargo de Please en Cursasal de Manresa, Barcelona, el sábado 28. Un tributo de grandes éxitos. Ahora sí, tenemos una llamada telefónica. Vamos a pasarla por antena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Sorpresa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, me quedan unas horas, ¿eh? Nada, aquí Vértigo Radio nos adelantamos a todo. Esto nos avisa, esto se hace así en directo. ¡Qué bueno! Me habéis pillado corriendo. Vale, eso era el problema. Dice, veremos si te coge el teléfono. Sí, no lo llevo siempre encima. Claro. Le hemos fastidiado el running ahí a... Que va. Hoy cortito, porque mañana me espera un buen día. Claro. Bueno, mañana celebras tu cumpleaños, ¿no? Mañana me celebro mi 40 cumpleaños. 21. 40. Ese 40 ahí. Bienvenido al club. Gracias. Bueno, entonces mañana volvéis a juntar Vértigo, aunque ya hiciste un concierto hace poquito, ¿no? Sí. Sí, hicimos un concierto. Bueno, el primero en formato acústico que hemos hecho. Todavía, bueno, el repertorio que estamos adaptando es cortito. Y bueno, porque queremos que también que suene bien, ¿no? Porque tocarla y cantarla pues no la sabemos, como sabéis, de memoria, ¿no? Pero queremos hacer una cosa muy íntima, con muchos matices, y requiere pues preparación. Entonces hicimos un concierto el mes pasado, el día 23 de noviembre, y mañana, bueno, con motivo del cumple, pues quise reunir a las dos bandas con las que toco, la banda de mi corazón, que es, por supuesto, Vértigo, y la banda con la que toco ahora, rock and roll, que bueno, rock and roll y pop de los 80 y 70, muy bien, que es La Gata Loca. Así que nada, mañana es un intensivo de música y también viene un DJ, que es mi primo, casi profesional, y también nos va a amenizar la fiesta. O sea que si estuviéramos cerca, pues yo sé que estaríais vosotros también. Hombre, pero pues no lo dudes, seguro. No lo dudes. Claro, claro que sí. Es una lástima que estemos tan lejos, pero... Bueno, bueno, mañana nos acordaremos de ti, no te preocupes. Sin duda. Y yo de vosotros, además, todo lo que grabemos, que no sé si eso va a ser muy bueno, porque todo es casero, es muy íntimo entre amigos y tal. Uh-huh. Y bueno, algo os pasaremos para que veáis, por lo menos, disfrutéis del momento. Estupendo. Que el momento espero que sea bonito. Muy bien, Toñi, pues nada, desearte felicidades y que nos veamos pronto. Es verdad, que a ver si organizamos algún sarao, ¿no? Sí. Qué poca ganas tienes, ¿sabes? Claro. Algo haremos, seguro. Yo quiero participar. De hecho, cuando teníamos pensado, cuando tuviéramos ya la banda con un montón de canciones preparadas en formato no tan acústico como sin batería, porque es que le estamos metiendo muchos sonidos así, grabados en el momento, con loop grabados de guitarras y tal. Y no creéis que es acústico, es más bien sin batería, más uh-huh. bien más electrónico, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, electrónico en el sentido de que utilizamos... Que si eso llevo yo toco las palmas, ¿eh? Que si eso voy yo y toco las palmas. Pues también. Y entonces, bueno, suena bastante bonito y también es diferente, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer algo especial y a Valencia se va. Muy bien. No nos cabe duda de que si vamos, cuando veas la llamada telefónica ya estás cogiendo coche para venirte. Bueno, hombre, y además esto también tenemos que sea la ventaja que tiene que podemos ir en un coche, ¿sabes? Que uh-huh. es todo uh-huh. mucho más ligero. Y bueno, pues aunque nunca fue inconveniente transportar la batería, de hecho, cada vez que viene Jesús nos pegamos un homenaje tocando, pero bueno, que no hay problema de transporte y estamos todos deseando, claro que sí. Muy bien, Toño, pues nada, esperamos vernos pronto y dicho. Feliz Navidad a tus dos bandas y a la familia, a todos. Vale, pues igualmente a vosotros y a todo el club, a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, que de vez en cuando se les echa de menos, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Un besito. Un beso a todos. Adiós, Toñi. Feliz año. Igualmente. Gracias por la llamada, hasta luego. nada. Adiós. Chao. Pues nada, bueno, tenemos ya por aquí a Raúl, que salió de la Ovedrenta. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cuello. Se ha cortado el pelo, ¿eh? Cuello, sí. Dice. Atasco brutal. Ya. No, llegaba a las 8:01. Quería ver el Madrid esta noche. Quería escucharos a ver qué tal sonaba. ¿Habéis visto qué lujo juvenil lleva, eh? Ahí sí, con el pitorro que se ha hecho, lleva la cabeza. Te he dicho que se ha cortado el pelo. Esta mañana cuando lo he visto, digo, mira, ¿no? Después de ver a Dan Clayton, digo, esto no puede ser. ¿Cómo se nota que ha venido Leito, eh? Que chapada el sitio, eso de momento. Sí, bueno. Qué grande Toñi, ¿eh? Lo que viene lo hemos pasado en Valencia y en Murcia. En Murcia, el fin de semana. Con YouTuban. Fue con YouTuban. Sí, bestial, ¿eh? Jolín, la verdad es que, en fin, la fiesta del nuevo disco, yo no sé, vamos a tener que irnos a Mestalla. Hacer dos días, tío. Porque vamos. No, en fin, bueno, ya veremos. Haremos un tour por las ciudades de claro, Murcia, sí. Sevilla, Madrid. Ah, bueno, eso. Ya, pero con el grupo. De cada ciudad. Ah, bueno, pues una Celevisión Tour ya lo hicimos, ¿eh? No es la primera vez que se hace, ya lo hicimos con una Celevisión Tour. Por eso, ¿cómo mola abrir una botella de cava, eh? Aquí, porque lástima, se nos juro abre que todo. Desde fuera se nota. Mónica está alucinando. Sí, con nosotros. Sí, Mónica está alucinando. Llegas Leo y revoluciona todo. Leo. Qué bien viven esto. Pero no, la verdad es que no está la de mala idea, ¿no? Otro Celevisión, ¿no? Pero con los países de. Con los países, digo yo. Tengo yo los. Ya, pues sí, también podemos irnos a Nápoles con nuestro amigo. Tenemos allí también el Caserta y tenemos a los italianos al de Angelo. También. Eso ya, pues. Bueno. David, ¿eh? El otro día. David, a toda madre que se me está yendo. Video, ahí, sí, vamos a ver, si por hacerlo. Eso bueno, no va, que no me queda tiempo. Va, dejaros de rollo. ¿Continúa? Venga, va, sí, continúa. Sí. Bueno, vale. Pues perdona, ¿eh? Que hemos hecho aquí un quinto. Nada, sin problemas. Bueno, dando continuando al hilo, voy a dar una mención a las bandas Tributus U2 de Italia, Chile. Agradecer toda la colaboración que nos presta y desde aquí nosotros apoyamos vuestros proyectos nuevos y a la gente que nos visita aquí en el estudio. Os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Y disco U2 2014 a The Hype, YouTube Band, Dubliners, Please, Sane, Zu Tenerife, Diez Project, Spyplane, Ultraviolet. Ultraviolet ha sacado un nuevo trabajo. Animamos que escuchéis a Culto Estéreo. Es un, la verdad es que es una pasada. Yo tengo el gusto de tenerlo y es increíble. Bueno, ya nos pasa algún enlace, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, no, que lo tenía, Miguel, el perrillo. No me deje, disculpar, no quiero dejar de nombrar las colaboraciones en las fiestas de los Tributos U2, a Discos Amsterdam, Harmony Discos, a la Sala Rock City de Almácera y, como no, a Five Projects, Multimedia Designers, Horchata Gourmet, Cam Martínez Asesores, Distribuida Planes y, como no, para terminar, la sección al equipo técnico y dirección de esta radio de Manises. Sin vosotros esto no sería posible y vosotros. Seguro. Evidentemente. Tres puntos. un clean. Y os deseamos de feliz Navidad y feliz año nuevo. Te ha ganado la extra de este año de Radio Manises. Carlos, que no hay caja, tío. Que no te empeñes, tío. Que no y hay que cuando, caja. Cuando lleguen las nominaciones de los premios, pues que acordémonos de Carlos. Muy bien, palabras. Carlos. Oye, chapo. Que lo he dicho. Que la próxima semana. Más. No, más. No. Sí, la próxima semana. Habrá vacaciones. Ah, se me he pillado. Bueno. El próximo 8 de ¿qué canción nos dedicamos? Bueno, espera. Vamos a ver una cosa. Dentro de esa agenda no se comentan los cumpleaños. Sí, sí, claro, tú mismo. Sí. Ah, bueno, vale, pues nada. Bueno, decir que el próximo cumpleaños el próximo día 22 sí, es el cumpleaños de Raúl Cuello. No va a ser el mejor día porque se le ha quedado. Juega al Valencia contra el Madrid. Hombre, no sé, bueno, si no se lo esperaba. Le ha metido dos suques. Una buena lotería con un buen número. Que ya ha comprado el 1-2-3-14. Eso es. Eso, y eso me toque. Es, le toque. El 8 de enero volvemos con más agenda y tributos. Bueno, y Babyface, en fin, más gente. Y mi canción es This Is. Que yo comparto, quiero compartir con Monopol también. Quiero que está la canción de este año de U2. Y que de Arlan, en fin. Sí, bueno, ya es una versión, es una versión, pero bueno. Pero está muy guapa. Sí. A mí me encanta. Vamos allá, por Dios. Child she bears. This is the soul of a broken lover, searching for the smiles they share. These are the feet of the punished pilgrim, and in his book of punished lies, you see these eyes, you see no surprise, waiting for a lie that's true. Everybody hits you with this feeling. Nobody seems to understand. Yeah, you stop, you look, you're searching for the meaning of love. These are the dreams of a sleeping father, and in his long lost day, here with you, there's buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí ninguno llora, ¿eh? O sea, si lo veis por la webcam, ninguno está llorando ahora mismo. Sí, David, ¿qué más quieres? Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hacer el resumen, como corresponde, de mi sección, de Mega el audio. El otro día no sé quién preguntaba, ¿y qué pones de U2? Pero vamos a ver, si yo hablo de todo menos de U2, precisamente. ¿Sí o no? Entonces, pues no, iba a ser de U2, obviamente. La oveja negra. Bueno, ¿la oveja? No digas la oreja. Que... Bueno, este año, la verdad es que, como siempre hacemos, pues hemos intentado acercaros a las bandas afines a U2, desde teloneros hasta, bueno, pues el malogrado Lou Reed, que siempre tendrá un lugar en nuestro corazón por su gran influencia, trayectoria, evolución en su música, y sobre todo porque pudo estar en el momento justo, en el lugar adecuado con la gente idónea, ¿no? Mostrándonos como nadie la gran manzana, y haciéndonos tener más ganas que nunca de cruzar el charco y poder estar en esa maravillosa ciudad, cima de la tecnología y de la vanguardia de la cultura y de la moda, como es Nueva York. Lou Reed nos hizo pasar de la moda juvenil, pensando en las cosas buenas, el amor que se propagó en San Francisco con la cultura heavy, con su buen rollo y las ideas claras, a la no guerra de Vietnam y el verano del amor del 67, y bueno, y todo eso cambiándolo a un ambiente que llegaba un tío estirado con su banda de extraños personajes y se ponen a cantar de pornografía, violencia, drogas y sadomasoquismo, ¿no? La verdad es que fue bastante contradictorio con todo lo que se llevaba. Bueno, él y solo él, pues hizo que gente como Bob Dylan, Mick Jagger y el propio John Lennon quedasen como verdaderos niños buenos ante todo el público, y era la contracultura, ¿no? Pero bueno, era demostrar la rabia que llevaban dentro. A principio de año también hablamos de la grandeza de Jack White y su locura por el Atom Baby, un tío peculiar donde los hayan, enemigo de las tecnologías, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene ni teléfono móvil, si lo recordáis. Bueno, sigue grabando en cinta analógica en su estudio de Nashville y bueno, él es un virtuoso de la guitarra, a pesar de tener 38 años. ¿Cómo se llama mi sección? Y Make It Loud. ¿Por qué? Pues bueno, pues que es el documental que trata de tres grandes guitarristas como son Jimmy Page, The Edge y el propio Jack White, ¿no? ¿Recordáis la guitarra que monta con un trozo de madera, con una cuerda, la botella de Coca-Cola y la pastilla en el amplificador? Impresionante, solamente. Y ya está. Y bueno, también nos regalaba en 2012 su álbum Blunderbuss, que obtuvo tres nominaciones a los Grammy, entre ellas la de Mejor Álbum del Año. Luego seguimos otros programas contándoos precisamente lo que fue la gala de los Grammy, en la que os dijimos que, bueno, que debido a tantísimos premios que se entregan hoy por hoy, pues hacen una pregala para entregar los menos conocidos y luego ya en la parte televisiva los archiconocidos por todos, ¿no? Los grandes ganadores fueron The Black Keys, las teclas negras del piano, del rock. Se llevaron cuatro grandes premios, entre ellos pues Mejor Disco de Rock por El Camino, Mejor Canción por Lonely Boy, Mejor Actuación en Directo también por Lonely Boy y Mejor Producción a Dan Auerbach, que bueno, como recordaréis, es el cantante y el productor de la mayoría del disco, junto a nuestro ya conocido Danger Mouse, que es el supuestamente productor, productor del disco. No sabemos cómo dirigirnos a Danger Mouse. Porque, sí, sí, en fin, es una cosa rara, no está confirmado, pero bueno, así es. También os contábamos cosas sobre Coldplay, y bueno, pues como por ejemplo su visita a las ventas el 26 de octubre del 2011, que se presentaban de esta guisa. Buenas tardes, gracias por venir, somos U2. O sea, así del tirón. Después de marzo os hablábamos del que para mí era el disco del año. Insisto, por supuesto, con mucho respeto a The Next Day de David Bowie, que las próximas semanas analizaremos. Este disco, Graffiti on the Train, de Stereophonics, donde bueno, han demostrado ya tener una madurez impresionante y un curioso estilo a la hora de componer estos fantásticos temas que componen el disco. Si tuviera que poner una nota de este álbum, pues le pondría un 9, sin duda. También, pues bueno, estuvimos haciendo una recopilación y recordáis la casa que tuvo Bono en Bray. Sí, justo en Bray, en el lugar elegido por la banda para hacerse la sesión de fotos del nuevo disco, casualmente. Casualmente, para sí. El 2014. Bueno, pues allí, en aquella casa de Bray, estuvo viviendo bastante tiempo Shane McCone, que es el alma mater de The Pogues, gran amigo de la banda y voz característica, además de, bueno, su cara descolocada por el consumo excesivo de alcohol. Sus piños. Y, bueno, efectivamente, sus piños y la mala fama que tenía. Pero, bueno, también ganado, por otro lado. Pues bien, en la Martello Tower, que es el lugar donde estuvo viviendo Shane McCone, viviendo durante un verano, en lo que era la casa de Bono, debido a la amistad que tenía con él, y bueno, pues ahí pudo estar tranquilo, sin problemas de periodistas, y pudo recuperarse en parte, pues gracias a su arte. Y curiosamente, años después, incluso los periodistas decían que habían visto a Shane McCone vendiendo discos de oro de U2 en las esquinas, o sea, en fin, los periodistas como son, ¿no? Claro, estaban expuestos ahí en la Martello Tower. obviamente Bono le desmintió, gracias a Dios. Bueno, también destacar que la amistad de The Pogues con U2 no se queda ahí, sino que Christy McCall, que era parte de cantante de la banda, se casó con Elvis Costello y ella personalmente pues fue la que eligió el orden de las canciones del Joshua Tree. O sea, que imaginaos si tiene importancia para nosotros hasta eso. Como sabéis, Streets, Steel, With or Without You, Ballet, en fin. Pues ella lo eligió, esta mujer. A finales de año estábamos paseando por Dublín con nuestro amigo Pere Granel y me dijo de hablar de Damien Rice, ¿no? Y bueno, pues así lo hicimos. Recordamos que este músico irlandés pues canta regularmente en Grafton Street junto con Glenn Harsar y Bono en Nochebuena. Y bueno, pues su última actuación fue el homenaje a Aung San Suu Kyi en Dublín, en la que además cantó su composición dedicada a ella, la Premio Nobel de la Paz por sus 60 cumpleaños, Unplugged Piano. Vivimos también y disfrutamos del concierto del año en Valencia, que fue personalmente para mí el mejor concierto de que ha habido en Valencia este año. Fue por uno de los maestros de la guitarra, como es Steve Bay, que bueno, pues un servidor pudo vivir en primerísima fila para deleites de mis oídos y de mis ojos. Y solo descartar que bueno, su mentor, Joe Satriani, le presentó a Frank Zappa cuando tenía 16 años para hacer sus transcripciones de guitarra. Y el propio Zappa dijo, este tío con 16 años está haciendo cosas que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, y al año siguiente lo llevo de gira por todo el mundo y ahora ya es lo que es. También estuvimos hablando pues del último y flamante disco del Pearl Jam, Lightning Bolt, que por cierto este verano, como bien comentaba Leo antes, vienen a varias ciudades europeas, entre las que España no está. No está, tío, desgraciadamente. Comienza en Ámsterdam, que podríamos ir a Ámsterdam, es pensarlo, 16 de junio, que lo sepáis. Más que nada por los vuelos, Milán es mucho más barato. Bueno, también es verlo, ya lo hablamos. En Milton Keynes, en Inglaterra, toca en Leeds también. Sí, también. Vale, vale. Y bueno, pues por cierto, este Lightning Bolt estaría en mi top 5 de los discos del año. Y además recordar que es una de las pocas bandas del planeta que ha tenido un par de pelotas por demandarse con el todopoderoso Ticketmaster. Decidme alguna banda más que lo haya hecho. Y además hace 25 años de esto, o sea que, ojito. Pues subió el precio de las entradas de sus conciertos, por supuesto. Les parecía excesivo y bueno, pues ellos con 20 añitos tuvieron que salir al estrado a declarar por esta causa. Por desgracia, finalmente lo perdieron, pero bueno. También estuvimos hablando de No Doubt, de Franz Ferdinand, un montón de grupos más. Y bueno, hemos querido destacar lo más importante, los puntos más destacados de cada una de las bandas. Y bueno, pues la verdad es que si deseáis más información de cualquiera de estos grupos o bandas, podéis visitar la web en el apartado de Vértigo Radio y dentro de Miguel Audio y lo encontraréis toda la sección con los youtubers más importantes, en fin, bueno, o si no, dirigidos a mí o a cualquiera del club. Y si el que quiera pues hablar de cualquier otro grupo que sea cercano a la banda, pues se pone en contacto conmigo, hacemos el programa o lo que queráis. Estáis todos, yo puedo. Estáis todos invitados, por supuesto que podéis. Y os voy a dejar con uno de los temas del disco de Stereophonics, Graffiti on the Train, que se llama Catacumbas, y para acabar el año lentitos. teníamos ese temazo de Catacombs. Lentita, ¿no? Stereophonics. Yeah. Stereophonics. Raúl, te toca tu turno para despedir el hola. Vertigo. Te digo hola. ¿Qué pasa, tío? Hola. Pero lo tiene que hacer en inglés. Hola. Si no, hola. Tengo que despedir el año en inglés. Que está estudiando inglés y lo ve aplicado y está aprendiendo. Muy bien, muy bien. See you soon. Pero no vale chivarse. Esa entonación ahí. Madre, me ha gustado. See you soon. La verdad es que nos vemos pronto. See you next year. Bueno, la verdad es que voy a preparar un resumen de lo que ha pasado durante el 2013, pero bueno, como siempre, el gráfico, se nos echa el tiempo encima. Entonces, si os parece... La culpa es de la V30. Correcto. Claro. En el próximo programa, el primero del año 2014, pues haremos un resumen un poco más largo. Pero vamos, podríamos dividir el año en tres partes. La primera, de enero a abril, más o menos, que todo eran rumores de que a final de año, incluso comentarios de la propia banda, de que a final de año iba a salir disco y para 2014 gira. En mayo fue cuando la banda apareció en los Electric Lady Studios de New York. Ahí empezaron a grabar. Verano lo sorprendió a la banda, pues desconectando completamente otra vez en de veraneo. Sí, su vida loca, la vida era loca. Y luego septiembre, pues, más vida loca, la boda de Dan Clayton. Ese sí que sabes. Ese sí que es loco. El puto amo. Y a partir de ahí, en octubre, sesiones de fotos a Tuttiplen de la banda, en Bray, en London, en New York. Y los últimos meses, que ya sabéis, pues con Ordinary Love, el tema Mandela. Por un lado, la carrera hacia los Oscar, y por otro lado, pues parece ser que... Bueno, parece ser, disco. No, o sea, el disco es 2014 sí o sí. A la vuelta a la esquina. Bueno, sí, ya veremos, ya nos cansamos. Ya con eso. Resume muy, muy rápido lo que ha pasado. Y... Pero ha quedado muy claro. No, ha estado muy bien. Sí, sí. Conciso. De hecho, si te fijas, cuatro hojas completas de folios en un minuto. O sea, así es la vida del fan. Muy dura. La vida del fan. Lo iba a pronunciar en inglés, pero bueno, ya que estamos así. Ordinary fan, tío. Bueno, quedan tres minutos. Vamos a irnos despidiendo y ponemos una canción chula para terminar. A las gracias a toda la gente que nos escucha. Carlos, por orden de izquierda a derecha. Carlos. Pues nada. Os lo digo porque tengo familia que me está escuchando en estos momentos. Buena nuit, bon santé. Joyeux Noël. Feliz Navidad a todos, al equipo, a todos que estamos en Vertigo Radio, mis compañeros, equipo técnico, bandas tributo. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad. No vale repetir lo de antes, ¿eh? No. Mira, no te enrolles. Todos los grupos, ¿no? Va, que se nos va. Que yo también tengo familia, me está escuchando. Voy a hablar en idioma también. ¡Paz de que lo que me está escuchando del pueblo! ¡Un abrazo para todos! ¡Chorra! ¡Ay, copón! Que no sienta el cabo, acabo y la va. Pues que ha llegado tarde. Felicidades, y a ver si el año que viene puedo estar un poquito más con vosotros. Muy bien, Leo. Pues yo nada, yo darle de aquí un beso a Susana, que también cumple los años la semana que viene, a mi chica. Que y bueno, a toda mi familia, obviamente, y nada, a toda la gente que nos escucha, que gracias a ellos estamos aquí en Radio Manises, y también pues a la gente de la emisora. Felices fiestas y feliz año 2014. Muy bien, pues nada, lo normal, ¿no? Por supuesto, a la familia, a mis dos pukis, a Esther y a Mara, al resto de la familia, a todos vosotros, a vuestras parejas, a vuestras familias, al equipo técnico, como os he comentado, al siguiente programa que nos está esperando fuera para entrar aquí en Radio Manises, que esto va, que se nos pela súper rápido, ya puede sonar de fondo este último tema. Y muchas gracias a los seguidores, porque el otro día me fui a descargar un iPod y dije... 300 y pico de descarga, Dios, me quedé un poco incluso sorprendido, o sea que tendremos que pagarte. Y nada, animaros todos a colaborar, a llamar por teléfono, a solicitar cosas y ya está, claro, aquí estamos para eso. Hello. Nada, chiquitín, un besito a todos. Como siempre, mira, Oscar, dejándome... Eres Larry. ¿Verdad? Larry, si you soon a todos, nada. ¿Qué voy a decir que no habéis dicho? Familia y demás familia, pues nada, saludos quedan. Y nos despedimos, si os parece, hasta el 2014 en Vertigo Radio con la versión de Sunday Bloody Sunday que U2 interpretó en la azotea de los Electric Lady Studios en New York, pasado mes de junio, para un acto... O sea, protesta. Esa canción protesta. Y una versión que personalmente me gusta mucho, y con ella nos vemos el próximo año. Ten cuidado con las uvas. Chao. Chao. My back up, my back.